después de tanto tiempo no quiero ni acordarme de lo que se viví. Mi amor entero, si a ti no te importa lo que la de mí. Por lo que tú me hiciste, quiero que tú vuelvas a ir en mi corazón. No quieras con tu llanto, no quieras con tus besos, por lo que pasó. Decime quién, decime, Gladys. Y ahora tú, ya lo tendrás. Ya nunca más volveré a ti, ya nunca más. Su excelencia de Timbal, bueno zapallo. De Timbal, de Timbal, de Timbal. Como una estrella que yo nunca podía alcanzar. Ya alejabas las vivas de la intensidad. La estoy dice... Y aún no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, alisando mi pelo. No me lo creo. Y como ya es tan que estés a mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creí, esas palmas y esas palmas que vienen arriba.